perdóname Dios la mía culpa. Creo en tu bondad que me da la vida. Mi alma ceñía, me la diste limpia.